El Caletón de Ventura. Para mí, yo lo valoraría de mal, porque como sistema, nuestro sistema es perfecto en cuanto a todo lo que está diseñado el sistema. Y es muy claro, y tenemos que cumplir eso que está establecido por decreto, por resolución, por lo que sea. Y en la parte que yo vivo, eso no se cumple. YPF es todo, desde el otorgamiento de un terreno. Todas esas cosas se violan y está muy clarito el establecimiento de cómo es para llegar a darse un terreno, de todo el seguimiento de la construcción, de todo hasta el final, ya sea la vivienda lista para vivir en ella. Las regulaciones urbanísticas, igual, todo, porque todo está diseñado, las aceras, todo viene diseñado. Sencillamente es cumplirlo. Por ejemplo, en la parte de atrás del Caletón del barrio Los Combatientes, ahí sabemos que estamos en laguna, que estamos en todo. Ay, yo no veo la estructura, no hay nada para mí, para mi concepto, ojalá que estuviera equivocada, es por lo que yo veo. Yo no le veo la estructura urbanística. Terreno al final de la islita, si conocemos que esa zona se inunda, ¿cómo vamos a seguir creando problemas? Porque después, primero, el agua tiene que llegar a esos lugares, la electricidad tiene que llegar a esos lugares para después conceder el terreno para que sea habitable. Y entonces cuando eso se inunde, tenemos que evacuar las personas, todo, el deterioro de las viviendas, es todo, es general. En cuanto a los trámites en las oficinas de planificación física, ¿cómo está eso? Bueno, casi que para hacer una película, puede ser de terror, de ciencia ficción, puede ser de género que se quiera, dramáticos, todo, ahí está. Porque es la falta de preparación, porque vuelvo y repito, como todo está escrito, es sencillamente, no será darle la solución a las personas, porque está bien, entendemos que no tenemos la solución, pero sí de que la persona se sienta atendida, de que le explicaron, de que le orientaron, de que le dijeron las cosas, no de que el peloteo, dale para allá, mira para acá, vuelve otra vez, tres papelitos, dos papelitos, cinco papelitos, y así la historia de nunca acabar.